Juan López y Juan Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba la guerra. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por las que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelada en una aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno fue Abel. Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Poesía de Jorge Luis Borges, de 1985. Y queridos amigos, queridas amigas, empezamos nuestro colectivo del día de hoy, que, como no podía ser de otra manera, vamos a hacer una alusión a un día tan importante para la argentinidad como fue el 2 de abril. Ya todos sabemos, ya todas saben, que esta fue una guerra injusta, no planificada, sin estrategia, basada en errores de concepción geopolítica. El gobierno militar que estaba en retirada en la República Argentina pensó que el Reino Unido no iba a mandar su armada, pensó que Estados Unidos iba a ser neutral, pensó que el mundo en las Naciones Unidas los iba a apoyar. Pues nada de eso ocurrió y llegamos a la guerra, una guerra improvisada, sin estrategia, sin sentido de la humanidad. Esta guerra que empezó el 2 de abril de 1982 fue algo dolorosísimo para nuestro país, no solo por la forma en que fue manipulada en su desarrollo, diciendo que vamos ganando, sino lo injusto que fue el después de la guerra para quienes combatieron en ella. Fueron escondidos, fueron negados, fueron apartados de la sociedad, eran los perdedores. Todo eso yo creo que ya lo sabemos, me parece que hemos abundado mucho en eso. Ya sabemos que el gobierno militar, con toda la violación de derechos humanos que se habían producido en Argentina a partir de 1976, estaba en retirada. Y la guerra de Malvinas fue un manotazo de ahogado para ver si de alguna forma podía salvarse el gobierno. Pero espere, ¿usted cree que ya pasó lo peor? No, espere y escuche lo que le voy a contar, porque lo que le voy a contar pasa hoy, hoy, en este momento, en la República Argentina. Solo me queda como un poquito de satisfacción escuchar las palabras del gran Diego Maradona, que debe y atribuye personalmente su fama a un gol que le hizo maravilloso a los ingleses. Que la Argentina lo tomó como una revancha. No se podía resucitar a los muertos de Malvinas, pero sí se podía festejar un triunfo sobre Inglaterra. Pero acá empiezan los problemas, señores y señoras. Tenemos un presidente, el presidente Javier Milei, que resulta ser que reivindica, admira y quiere ser como Margaret Thatcher. Sí, lo escuchó bien. Quiere ser como Margaret Thatcher, la mujer que ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano y que nos costó arriba de 300 muertes a los argentinos. Así que ahí empiezan las situaciones complicadas. También tengo una situación complicada que contarles, que uno dice, no puede ser que esto esté pasando, pero sí, amigos, está pasando. Resulta ser que tenemos una ministra de Defensa, una ministra de Seguridad, perdón, que no tiene mejor idea que proponer, muy suelta de cuerpo, cambiemos las Malvinas por vacunas. No era cualquier vacuna, era la época del COVID, e indudablemente lo que se buscaba era hacer un lobby a favor del laboratorio Pfizer a cuesta de lo que fuera, incluso a cuesta de entregar nuestras Malvinas. Esa es la valoración que se tiene en este momento con dos principales integrantes del Poder Ejecutivo Nacional sobre el tema Malvinas. Ahora, créame que esto se va a poner cada vez peor. El tema es que, por ejemplo, en el acto de ayer, un acto que se realizó en la Plaza San Martín, más o menos la Plaza San Martín debe tener un tamaño como el Prado Español, acá en el Parque General San Martín nuestro. Pero fíjese que en un lugar tan amplio, tan grande, no había más lugar para los veteranos de Malvinas. Se hace un acto en conmemoración de la Guerra de Malvinas y no se le permite el ingreso a los veteranos de Malvinas. Ahora resulta ser que los veteranos de Malvinas también dan miedo o también son gente descartable, como los jubilados, como los trabajadores, como las personas que no tienen ninguna forma de sobrevivir en esta Argentina del neoliberalismo, del anarcocapitalismo. ¿Cuál es el problema peor? O sea, uno dice, bueno, ya está. No. Además, el señor Javier Milei tira para atrás, no sé, 60, 70 años de diplomacia argentina, tratando de decirnos ayer que lo importante es preguntarle a los malvinenses, porque ahora son malvinenses, pero en realidad son kelpers, ciudadanos de segunda categoría para los ingleses, si quieren o no ser argentinos. Cuando la historia de la diplomacia argentina dice que la negociación debe ser entre dos potencias, la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. Las Naciones Unidas también lo dice. Es como si el día de mañana alguien usurpa mi casa y un juez viene y le dice, bueno, le vamos a preguntar a los que usurparon si quieren ser ellos los dueños de la casa o usted que es el propietario original. Es una cosa de locos. O sea, Milei proponiendo la autodeterminación de los kelper es un atentado contra la soberanía nacional. Otra cuestión, un desconocimiento total de la Constitución Nacional, ya que la Constitución Nacional dice que quienes nacen en el territorio argentino son argentinos. Por lo tanto, las generaciones que nacieron en Malvinas no necesitan decir si quieren o no ser argentinos. Son argentinos. Por otro lado, tenemos a la vicepresidente Villarruel, que hace un acto en el cual yo estaría totalmente de acuerdo, debido a que la valoración que hace de nuestras Islas Malvinas y de la historia de la soberanía sobre las Islas Malvinas es totalmente correcto. Hasta acá uno podría decir, bueno, Villarruel forma parte de otra cosa. No, señores, no, señoras, no nos engañemos de eso. De ninguna manera la reivindicación de la gesta de Malvinas de Villarruel es solo eso. Es una reivindicación del gobierno militar y todos sus hechos, sus atrocidades, su falta de respeto por los derechos humanos, su falta de derechos, de respeto por todo lo que tiene que ver la democracia. Entonces no te engañes, Villarruel apoya la gesta de Malvinas porque apoya todo lo ocurrido en el gobierno militar. Bueno, así están las cosas en este momento, así estamos en esta situación con ex veteranos de Malvinas, casi 500 personas que se han suicidado, con pensiones escasísimas, con poquísimo reconocimiento y por sobre todas las cosas con este gobierno nacional que cada vez es más entreguista, más desnacionalizante con respecto a la cuestión de Malvinas y por sobre todas las cosas más dañino para una causa tan importante como es que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.